ese mapa acá. Aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Bueno, con esta canción chilena, con este cantante que tanto nos gusta, estamos recibiendo con Víctor Jara a Cristian Cruz. Doctor Cristian Cruz, buen día. Muy buen día, Ángeles, Hernán, y como siempre a su radio escuchas. Bueno, Cristian, estamos por supuesto muy interesados en conocer tu visión de lo que pasó en Chile, de cómo quedó Chile después de estas elecciones que hubo el otro día, el otro fin de semana, donde la participación no fue muy alta, por lo que escuchamos, ¿no? Sí, bueno, primero nosotros hablamos la radio, ¿cierto?, conmigo ahí hará unos 10 días, y afortunadamente erré en mis temores. A ver. En los temores de que donde fue la oposición tan desunida y la derecha junto con la extrema derecha en una sola lista les iba a favorecer, pero la verdad es que la derecha, la extrema derecha les fue bastante mal, y en general a los partidos políticos, sí. O sea, salvo una o dos excepciones, el resto son independientes, o al menos así se presentan. Lamento la baja participación, o sea, fue menos que la del plebiscito, y por lo tanto muchos, me imagino, de los que lucharon en la calle no fueron a votar. Claro. Y se puede generar una desconfianza, en fin, miren, los temores son muchos, las razones, sí, quizás hasta la comodidad, supuesto. No tengo cómo saberlo, pero yo lo dije en su oportunidad, temía que la derecha ganase, tenía temores de cómo se iba a dar, pero el resultado había que respetarlo, y este resultado hay que respetarlo. Sí, señor. Y en la práctica la gente que fue y que votó le dio un golpe en las piernas y en la cabeza a los partidos políticos, a la extrema derecha, a la derecha por supuesto, y también a los que gobernaron el país por 30 años. Sí. Ustedes habrán escuchado que todo esto se generó en definitiva por un alza de 30 pesos, y el lema fue: no son 30 pesos, son 30 años. ¡Ja! ¡Qué bueno! No había escuchado. Los responsables, sí. Sí, este es el gran lema acá. Hay canciones incluso: no son 30 pesos, son 30 años. Ese fue el problema: 30 años. Y los responsables de esos 30 años, afortunadamente, la gente tuvo memoria, los desechó. Y ahora hay que ver qué es lo que va a acaecer. Así que por el primer, al menos en este momento, una sonrisa. Sí, al menos sin de duda. Mi parte. Porque el dato más fuerte es que la derecha fue derrotada, ¿no? Efectivamente. En el planteo este coyuntural, ¿no? Pero que es un planteo que tiene que ver nada menos que con la Constitución. Que ahora hay que hacerla. Claro, es un tema. Bajaron la Constitución de Pinochet. Eso es lo que hay que ver. Efectivamente, es un tema de fondo, no es solo de forma. Sí. Y yo creo que quizás los grandes temas que se van a discutir ahí y que donde todos van a mostrar efectivamente sus caras y pretensiones va a ser en el tema del agua, uh-huh, y de los recursos mineros. Ciertamente que se me va a faltar alguno, el medio ambiente, ya, pero donde ahí es más fácil consensuar. Sí, pero sí, con el tema del agua y qué va a pasar con los recursos mineros, que en definitiva es el sueldo de Chile, y el agua que es tan escasa hoy en día, sobre todo en sectores rurales, donde siempre supusimos o se nos quiso hacer creer que la minería era la que generaba estos conflictos, cuando hoy día sabemos que la gran la agricultura extensiva por grandes empresarios que en definitiva casi toda la producción la mandan al extranjero. Entonces, yo creo que ahí viene duro. Y lo otro, yo creo que no hay que pasar de lado que o por alto, que gran parte de la publicidad obviamente se la llevaron los candidatos de derecha, de centro, y esta vez no sirvió. Claro. Esta vez, afortunadamente, lo que les había resultado como reloj durante 30 o 50 años, esta vez les falló. En lo que, en cómo quedó esa constituyente, ¿no? Se dice que el grupo más mayoritario es de independientes, no es de gente de partidos políticos. Claro, ahora, por otro lado, hay independientes que fueron dentro de listas de partidos políticos, o sea, también no perdamos eso. Claro. Y dentro de los independientes hay varias listas, una que se denominó la lista del pueblo, los otros los independientes, algo así como los independientes realmente independientes, no recuerdo todos los nombres. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto los podemos aunar o adelantar cómo van a votar? Obviamente que yo supongo que no van a tener un pensamiento ni un voto de derecha. Sí. ¿Mm? Sí, claro, pero claro. Ya hemos visto tanto en nuestra historia que, sí, que tengo una natural desconfianza. Sí, y además el mundo está así en esta época, ¿no? ¿Cómo claro. quedaron? ¿Qué pasó con la derecha después de ser derrotada en las urnas como fue? ¿Qué pasó con la derecha y qué pasó con la izquierda? Digo porque acá estuve leyendo una crónica que le ponía de titular "La izquierda se pelea y la derecha se alía en Chile luego del fracaso de los partidos tradicionales". Correcto, bueno, lo que es la en Chile denominada la centro izquierda clásica, yo más bien le digo la centro, o incluso con sectores de la DC que son de centro derecha. Claro, sí, no, le aseguro que hay una diferencia muy grande entre la DC del Uruguay y la DC chilena. Sí. Ellos decían, mire, vamos a primarias para las presidenciales, excluyendo al Partido Comunista y a otros sectores. Pero donde a ellos les fue mal, estos sectores de centro-izquierda en Chile dicen, bueno, vamos a ir con el PC, Partido Comunista, y sí, el Frente Amplio chileno. Sí. Y cuando aparentemente iban a firmar, dicen, no, nosotros no vamos a ir con estos partidos de centro-izquierda. Se empezaron a, claro, como decimos aquí, a pasar boleta, a pasar factura. Sí, sí, sí, el toque de huello. Entonces, fue una muy mala señal. Y claro, si yo hablo con la gente del PC, le va a echar la culpa a los del PPD, los del PPD a los del PC. Y a mí a esta altura no me interesa saber quién tuvo la culpa. Fue una decisión de ellos, nuevamente de los partidos, de las cúpulas, donde sus intereses, sus odiosidades personales primaron. Y la derecha iba a hacer cambio de gabinete ahora el gobierno. Y en realidad tomó palco, decidió no hacer el cambio de gabinete ayer jueves, y porque está la centro izquierda peleándose, uh-huh, y donde un vocero de uno de los grupos de independientes que salió en la constituyente, la denominada lista del pueblo, dijo, nosotros no vamos a negociar con partidos, negociamos con personas. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Qué fuerte. Hay un ninguneo, sí, hay un ninguneo a los partidos. No digo que no se lo han ganado, yo solo estoy constatando esa realidad. Hoy hablábamos de eso justamente, de cómo los partidos han sido sacados del medio y empieza a surgir como una ilusión de que se puede hacer sin partidos. Pero va a haber que reconstruir esos partidos, ¿no? Va a haber que volverlos a terreno, no sé. ¿Y la derecha cómo fue que salió después de esto? Y bueno, la derecha ahora también dice que no van a hacer determinadas primarias, al menos la extrema derecha, CAST, es el apellido, dio a entender que no va a ir a las primarias de la centro derecha. Ya algunos candidatos de ellos se bajaron. Evelyn Matthei, hija de un general de la Fuerza Aérea que fue parte de la junta militar en su segundo periodo del año 78 en adelante hasta el final de la dictadura. Pero en general ellos están, los que les conviene obviamente, guardar relativo silencio, pero obviamente que están muy peleados, divididos entre ellos, y donde algunos de los precandidatos claramente representan alternativas derechamente empresariales. De hecho, la misma Evelyn Matthei, esta candidata que se bajó de la UDI, dijo que tal candidato, era el candidato a los empresarios. Entonces, cuando una candidata de derecha dice que tal candidato de derecha es candidato de los empresarios, candidato de derecha que venía de los gobiernos de Michelle Bachelet. Sí. O sea, son tipos que se van cambiando de partido político, movimiento, y ellos mismos se ven como, mire, yo he logrado tanto en la vida porque vengo de madre soltera, no tuve padre y me crié con esfuerzo. Y con ese discurso barato. Sí, muy barato, sí. Cuando no todos los hijos de madre soltera han tenido las posibilidades y oportunidades de ellos, donde no todos van y vamos a llegar donde ellos han llegado, y que por ese solo hecho se erijan como, mire, yo soy el hombre, eso no me funciona a mí, al menos en cuajar ese discurso con la realidad de favorecer a los grandes empresarios. No se trata de favorecer a los empresarios, es a los grandes. Claro. O sea, que los pequeños han sido mermados, han sido aplastados por los grandes. Sí. ¿Y cómo sigue esto ahora, después de esta elección? ¿Qué va a pasar? Bueno, vienen las definiciones para las listas, me imagino, a parlamentarios y sobre todo las precandidaturas o candidaturas presidenciales. Y donde, claro, con tal que, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago, a usted le llaman la Intendencia, sí, creo, sí, de Montevideo, sí. O sea, la más grande, la más relevante del país, sin lugar a dudas, o la más relevante, sí. La ganó el Partido Comunista. Exacto. O sea, ni ellos lo pensaban. O sea, yo he hablado con grandes amigos que tengo, claro, ahí, yo vivo en esta comuna, y yo suponía que iba a ganar Lesandre, que era el candidato a la derecha. Los tomó por sorpresa. Sí, o sea, yo creo que ellos sí suponían que iban a tomar un número importante, pero no tanto, porque ¿qué es lo que yo podía ver en la feria? La mayoría de los ferianos o feriantes tenían carteles de Alessandri. Cuando yo camino por las calles, en los sectores más populares de la comuna, solo veía carteles de Alessandri, no vi de la candidata comunista, pero ganó. Sí. Realmente impresionante, y yo creo que eso va a generar un miedo a que el precandidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, vaya candidato y pueda salir. O sea, no, yo dificulto realmente, no me imagino, pero ya eso está generando un factor de unidad en la derecha. Claro, claro. Los temas centrales que van a tener que resolver en la convención, ¿no? Porque sí. Me parece que todo el mundo puede estar de acuerdo en que lo que se dio fue un no a la constitución de Pinochet, ¿no? Como decíamos, que estuvo, ¿cuántos años estuvo esa constitución rigiendo? Desde el 80 hasta el 2020, 40 años. Tremendo, tremendo. Hasta el día, ¿cierto? 40. Claro. Entonces, se saca esa constitución y la que viene, ¿cuáles serían los aspectos principales que se plantearon? Por lo menos entre la gente que después terminó votando, sí, quiero un cambio. Bueno, yo creo que está la esperanza primero de un cambio que no solo es constitucional, que es un cambio al sistema de pensiones, bueno, la eso es muy salud, importante. Por supuesto, la educación, entonces hay que buscar mecanismo de universalidad, o sea, que haya una sola salud, o si están las dos, que se complementen y sean igualitarias, lo mismo que la educación. Ya, claro. El tema del agua, yo le insisto, entre el medio ambiente y el agua va a haber ahí una gran discusión. De hecho, en Valparaíso, el gobernador, o sea, el que gobierna toda esa gran provincia, esa gran región, en términos administrativos, él es un luchador por el tema del agua. Claro. Entonces, eso también nos da una señal bastante clara de qué es lo que... Y él siempre se presentó como tal, y él ha luchado años, ha sido amenazado a muerte, ha recibido premios internacionales, Mundaca es el apellido, ya, creo que iba por el Frente Amplio. Entonces, yo creo que ahí va a estar el punto, pero tampoco me pierdo que, por ejemplo, la educación, todos quieren buena educación, eso sin lugar a dudas, sí. Pero hay sectores que hace un par de años lucharon, oiga, nosotros queremos pagar por la educación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿usted quiere pagar o quiere que su hijo no se junte con los hijos de su vecino? Sí. Porque ahí es donde yo hago la diferencia. Oye, yo quiero pagar. E hicieron una bandera de lucha el derecho a pago en la educación. O sea, lo que es un absurdo. Sí. Pero bueno, así funciona esto. Y lo que aquí ocurrió también, yo creo que puede generar lo que sucedió el año, en la década de los 60 en Chile, que se le llamó el naranjazo. Que esa era una comuna de derecha, hubo unas elecciones parlamentarias complementarias y ganó la izquierda. Y en ese momento el candidato era apellido Naranjo, por eso se le llamó el Naranjazo, sí. Y eso implicó que las fuerzas de derecha y de centro se aunaron para impedir que en su oportunidad Allende llegase al poder. Entonces, lo que hoy día sucedió también puede ser un naranjazo. O sea, la derecha, los que no fueron a votar, los desconfiados, y pueden sumarse a ahora a la nueva bandera anticambio o anticambios tan profundos. Y la prensa ya está en lo suyo. Es decir, por ejemplo, esta candidata del PC, salió el dirigente del empresariado, que es un multimillonario, diciendo, mire, yo conozco Hassler, ella es el apellido. ¿Sí? De hecho, yo soy socio en una empresa con el papá de ella. Entonces, lo que le está escupiendo en la cara, sí, eso lo está, sí, haciendo. Ah, la trata de esta niña, pero se nota que es de buena idea, inteligente, educada. Seguro. La mejor manera de tirarla abajo. Efectivamente. Y entonces ya están con esos discursos, nos falta el constituyente que dijo, tenemos que expropiarlo todo. Entonces, titular, tenemos que expropiarlo todo. Entonces le preguntan, no, tenemos que expropiar a los grandes dueños de, pero solo en la medida. Entonces, claro, los discursos también construyen, sí, sí, realidad. Y la realidad que van a terminar construyendo las del temor quizás de algunos sectores, que siempre han sido temerosos. Sí. La canción que usted está escuchando recién, sí, arrímese usted, compadre, póngase donde las papas queman. Exactamente. Claro. Bien, Cristian. No sé si querés decir algo más para redondear esto, porque obviamente esto va a haber que seguirlo de cerca y viendo qué sucede, ¿no? Sí, yo creo que aquí se genera como sea una tremenda oportunidad. Yo creo que las cosas van a mejorar. Es muy difícil los que ya están amenazando de la huida de capitales, porque ya no estamos los 80 y los 90. Ahora, si se va grandes capitales a otro lado, van a llegar los chinos. No sé, eso es lo que yo imagino. Sí, sí. Los chinos están desesperados, están comprando la segunda compañía eléctrica más grande, tienen convenios con la agricultura. Una empresa europea dijo, mire, vamos a suspender la inversión de $500 millones en minas que ya tenemos en cobre en Chile. O sea, o usted retira todo el capital o deja de invertir, eso es solo una amenaza, lo de los 500 millones. Si quieren seguir produciendo mientras el cobre sigue subiendo, es un absurdo no producirlo. O sea, y van a faltar, le aseguro que van a sobrar manos que van a alzarse para ocupar los lugares que esas grandes producciones, con una amenaza burda de suspenderse. Cuando usted tiene 10 mil millones, oiga, suspendo 500 millones, suspende. No. ¿Qué me dice eso? Claro, claro. Entonces, Cristian, ¿y Piñera qué hace ahora? ¿Se va para la casa? Yo creo que Piñera no entiende nada. Nunca entendió que es el candidato al 7%, cada tanto sale y dice, oiga, yo soy el que sacó más votación. Efectivamente, fue el que sacó más votación, pero y no ha servido de nada. Claro. Yo creo que él ya no gobierna, con suerte administra, y tenemos unas fuerzas armadas que se han tomado papeles coyunturales, están sacando declaraciones de prensa, comunicados, diciendo que determinados sketch televisivos, notas de prensa televisivos los ofende a ellos, que son 45.000 hombres. Entonces, cuando alguien dice hablar por todos los hombres y mujeres del ejército y que se sienten ofendidos, lo que yo leo es que tenemos 45.000 personas armadas ofendidas. Ahora, sí, yo no sé si es una encuesta interna, ¿no? O sea, están haciendo política y el gobierno los deja. Y sobre todo la Marina, que es más pequeña, pero mucho más reaccionaria. No sé si uno puede distinguir en Uruguay también entre, sí, cuál de los grupos armados más reaccionarios, que sí, claramente es la Marina. Claro. Cada uno tiene su impronta. Es así. Aunque responden todos a lo mismo, pero tienen su impronta. Bueno, sí, dijiste que los de la Marina miran con cierto desprecio o menosprecio al ejército, los del ejército con cierto desprecio o menosprecio a Carabineros. Sí. Ahora, sí, claro, esas conversaciones que uno tiene con ellos en recelo, públicamente no lo dicen, pero es Vox Populi, los oficiales con recelo a los suboficiales, los miran para abajo. Sí. El clasismo existe. Exactamente. Bueno, Cristian Cruz, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por este análisis, y estaremos atentos allí a lo que suceda. Sí, yo como siempre les agradezco, qué bueno poder comunicarme con ustedes y que, aunque no es parte del tema, el coronavirus todavía no nos afecta en lo personal y espero que se puedan seguir cuidando igual que nosotros. Un abrazo grande para vos. Un gran abrazo, cuídense. Chao, igualmente. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta.